try. No hell below us. Above us, only sky. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo andás? Muy buenos días, estimados amigos, a todos, sin excepción, bienvenidos a este entreacto cultural, que es el primer entreacto del mes de diciembre de este año, el último mes del año, como dicen los speakers internacionales siempre para introducir sus notas. Es verdad, bueno, hoy es el primero del último mes del año y se viene con todo por lo que propusiste, estaba leyendo. Bueno, gracias por leer. Gracias por leer. Lo único que lees a radio sos tú, me parece, ¿no? Pero bueno, no importa. Qué mal. Bueno, escuchá. No te escucho bien, pero si no te contestaba. A ver, ahora. Ahora mejor sí. Ah, bueno. Yo positivo. Te escucho perfecto. Positivo, bravo. Te escucho. Claro y fuerte. Bien. Impresionante la cantidad de información que tengo guardado para ustedes. Pero antes de ir a lo que es la cartelera de estrenos destacados en la semana de hoy, donde abundan, como dije, caníbales y también personajes que viven dramas en la Segunda Guerra Mundial, que aún sigue vigente para muchos, por cierto, en la memoria y también en el celuloide. Hay que decir que, bueno, que hay un silencio acá en el barrio, total, incluso algunas personas rezando, y por lo que va a ocurrir en apenas unos 40, 50 minutos, sí, ¿verdad?, en Qatar. Yo como crítico de cine no tengo nada para decir sobre este deporte que me aburre brutalmente y que lo detesto. Pero sí quiero recomendar a toda la audiencia que tenga la posibilidad de llegar al streaming, que no dejen de ver una serie que se está dando en la principal, creo yo, principal plataforma de lo que sería ese mundo de las nubes, intangible, pero que cada vez estrena más películas, superando en número de estrenos al cine, una serie sobre la FIFA que tiene 8 capítulos. La serie se llama algo así como Deslices de la FIFA. Yo pude ver, no toda la serie, vi 3, porque realmente me cansó, y no porque estuviese mal armada la serie, sino que está muy bien estructurada en cuanto a material histórico, fundamentación de todo lo que dice, porque me cansó la cantidad de corrupción que esta serie denuncia sobre lo que es la FIFA. Una institución que, como todos ustedes deben saber, nació en 1904, una asociación civil sin fines de lucro, que tenía como finalidad el apoyo al deporte y fundamentalmente al fútbol en general en todas partes del mundo, aunque nace en Europa. Luego, con el transcurso de las décadas, se fue transformando y, según la serie, no yo, porque a mí el fútbol me importa tanto como pelar pepinos, la serie dice que a partir de un señor que tal vez tú, Ángeles, recuerdes por haber hecho periodismo de hace algunas décadas, un tal Joao Velar. Joao Avelange. Perdón, brillante lo tuyo. Mirá que Marcelo, más que yo, sabe de eso. Me imaginé. Tenía la impresión de que gustaba el fútbol, no sé por qué. Bueno, a mí no. Escúchame, y Joao Avelange, ¿está bien así, Marcelo? Sí, sí, un famoso. Bueno, famoso. Presidente de la FIFA brasileño. Exactamente, un hombre alto, pintón, de ojos claros, que estuvo 20 años al frente de la FIFA. A partir de él, por lo que la serie dice, se introducen una serie de sponsors en las competencias deportivas, algunas marcas de zapatos, marcas de camisetas y también la famosa bebida de todos los tiempos, ¿verdad? Lo que se puede llamar como el Water Yankee. Y a partir de ahí, bueno, comienzan una serie de enredos, no solamente en la FIFA central, sino en las diferentes áreas que tiene la FIFA en el mundo. Y uno, en los 3 capítulos por lo menos que yo vi, no se cansa de ver corrupto tras corrupto que se traiciona uno a otro. Me decía hace poco un periodista, colega, amigo, que estuvo en Paraguay hace unos años y le llevaron a ver el museo de la FIFA, el museo del deporte. De la Confederación Sudamericana de Fútbol. Muy bien, que está a unas cuadritas del aeropuerto de Asunción. Uh-huh. Y lo cómico parece que le mostraban fotos de diferentes personajes, y bueno, este está preso, este cayó preso, este salió de la prisión. Bueno, la FIFA realmente es como una especie de, para esta serie de la Netflix, una especie de cueva de gente cuya moral es muy baja y todos se van permitiendo ir sacando algún partido económico. Termina el capítulo octavo que vi un ratito porque ya estaba realmente empachado de tanta corrupción, de un momento que uno dice, caramba, ¿qué es esto? Párenlo. El capítulo octavo se preguntan por qué razón este mundial que estamos viendo se hace en un país que no tiene fútbol y que no tenía estadios, y que, violando los reglamentos que aparentemente tendría esta institución, se tiene que hacer en varias ciudades de ese país a la vez para, digamos, palabra que está de moda, ¿verdad?, descentralizar la cultura, en este caso cultura deportiva futbolística. La recomiendo la serie, aquellos que puedan ver sus 8 capítulos, a mí con 3 y el último en parte me bastó, está muy bien filmado, hay gran material de archivo, y bueno, es un ejemplo de la maldad humana incorporada al deporte, y también de la cantidad de material, reitero, que está saliendo en el mundo de la nube hoy por hoy. Pasamos a estrenos, para aquellos que les gusta ver el cine, en el cine como en el cine, ¿les parece? Dale. Bueno, mira, creo que hay 2 o 3 extremadamente destacados de esta semana y alguno de la semana pasada para tener en cuenta. Mira, hay uno que tiene que ver con El dilema del señor Mr. Hoffman. Es una película francesa, básicamente, de Fred Cavalli, con ese magnífico actor Daniel Auteuil, en torno a 2 comerciantes, empleados y patrón, que de alguna manera u otra tienen que bancarse sus vidas de joyeros en la Segunda Guerra Mundial, y ahí ocurre una serie de dramas triangulares que los llevan a poner en peligro sus vidas mientras el ejército alemán ocupa París. Trabaja ese Daniel Auteuil, que es magnífico, diría yo que en todo lo que hace, no es un galán, no es un galán, por cierto, por suerte, como lo fue, por ejemplo, Alain Delon, que en la vejez dice cada vez frases más maravillosas, declaraciones a la prensa más espectaculares, pero es una especie de Lino Ventura, digamos. ¿Se acuerdan de Lino Ventura? Sí. Aquel actor de Leticia, de el Ejército de las Sombras, por ejemplo, con Annie Girardot. Un actor no demasiado apuesto, pero un galán de los feos que se luce siempre en la pantalla. Llega esta película, la comentamos la semana entrante. También muy importante, hay una película del italiano, tenía que ser obviamente, Luca Guadagnino, que aquí hace un film llamado Hasta los Huesos. Doble sentido la frase. Hasta los Huesos tiene que ver con que es un drama que quiere penetrar en el alma de 2 adolescentes que se enamoran, que tienen que recorrer largos trechos en zonas nada turísticas de los Estados Unidos de Norteamérica actual, y que padecen una enfermedad. No son diabéticos, no son asmáticos, pero por ser caníbales son estigmatizados con mucha gente que sufre de enfermedades, por ejemplo, mentales, que son ampliamente estigmatizados. Obviamente que estas personas, la enfermedad que tienen, la peste que tienen, que es una peste que tiene la humanidad desde que la humanidad es humanidad y antes también. Te puedo decir que el canibalismo no es un fenómeno tan infrecuente como la gente piensa. Bueno, son segregados y únicamente el amor los puede rescatar de esta estigmatización social. Una película que puede ser muy interesante, yo diría que hasta por momentos totalmente cine fantástico, de gran calidad, y agregaría, por ser crítico, aunque aún todavía no la pude ver, dado el mal clima del día de ayer aquí en la capital más al sur del mundo, diría yo que si no se hubiera hecho Criaturas en la Noche, aquel film memorable del gran nórdico europeo Thomas Alfredson, esta película tal vez tuviera aún más importancia que de la que ya tiene. Esto en cuanto a estrenos a destacar. Además, hay que mencionar que sorpresivamente Cinemateca estrena una película chilena de Claudia Huayquimilla, en torno también a dos adolescentes que están internados en una especie de internado, reitero la palabra, para que, digamos, corrijan comportamientos antisociales y puedan reinsertarse en la sociedad. Aparece un tercero, como siempre, que se arma el triangular drama edípico y se arman brutos líos en ese lugar. Es un film que llega sorpresivamente a Montevideo, como muchas cosas que están llegando. Seguimos adelante, puesto que la información es más que abundante en el día de hoy, y vamos siguiendo el libreto para que Marcelo no se enoje. Perdona, Martín, que te bautice dos por tres. Lo pone Martín, sí. Disculpa que te bauticen. No hay maldad, ¿eh? No. Sí, la hay con Hernán, pero contigo no, ¿eh? No, tranquilo. Por lo menos me llama por el nombre. Bueno, por lo menos le pego. Escuchame, estaba para vos, Hernán. La película se llama... Esta crítica te la dedico, mira. Se llama Ella dijo. Ah, me gustó ya. Porque es sobre periodistas. Ya saltaste, yo me di cuenta. Bueno, sí, es sobre periodistas. Cualquier alusión sobre todos los hombres del presidente, ¿se acuerdan? Con el gran Dustin Hoffman y con el caso Watergate. El famoso caso Watergate, que sacó a Nixon del poder, así la industria armamentística podía prolongar la guerra de Vietnam varios años más. Eso es lo que encubría en el fondo el Watergate, las denuncias que todo el mundo conocía que se estaban haciendo. Bueno, esta estupenda película duraba 3 horas, era muy hablada. Ella dijo, en cambio, la supera ampliamente. Evidentemente, para la gente inteligente, como es el caso de la directora María Schroeder, el cine ha mejorado muchas cosas, y las películas que son muy verborrágicas, que tienen mucho diálogo, porque tienen mucho para decir en cuanto a elementos históricos, con nombre y apellidos señalados, han ido evolucionando, y aquí se compone un film muy, pero muy interesante, estupendamente actuado por dos mujeres, Mulligan y Kazan. No sé si tiene algo que ver con el director Zoe Kazan, pero bueno, actuaciones estupendas en torno a un tema que aún sigue en el tapete del interés periodístico, como es el famoso Harvey Weinstein, un productor muy importante norteamericano que dirigía la empresa Miramax, que era famoso entre otras cosas por las peleas que tenía con Martin Scorsese, cosa que se menciona en la película. Harvey Weinstein, que era lo que técnicamente se puede definir como un perverso polimorfo, vale decir, un tipo que al acercarse a las mujeres le venía como un ataque de desesperación y quería hacerle cosas, no necesariamente violarlas, pero sí toquetearlas, manosearlas, masturbarse frente a ellas y cosas por el estilo, que en la película se va denunciando lentamente en un film que intenta una vez más poner en el tapete la importancia que tienen los medios periodísticos de peso económico y político, como es en el caso particular el New York Times, que debe haber financiado la película, calculo yo. Y en donde el periodismo no es el cuarto poder, como yo siempre digo, sino que es otra forma del poder que cuestiona a los poderes republicanos y que lo debe hacer duramente, porque esa es nuestra función. No somos relacionistas públicos, ni somos gente que cae simpático en ningún lado. En esta película eso queda bien claro, el drama se maneja con enorme calidad clásica, con soltura, no aburre. Calculo que por la intensidad de las actuaciones y la buena manera que tiene María Schroeder de poner la cámara cerca de los protagonistas. Un título de recomendable. Yo quisiera también recordar que hace apenas unos años, en el 2019, vimos la película Bombshell. Acá le cazaron el escándalo. ¿La recuerdan? Deberían hacerlo, la comenté en Centenario. Era sobre el quincho grande que se armó en la Fox News, donde un señor llamado Robert Ailes, allá por el 2016 se descubrió que también acosaba a las mujeres que trabajaban en la importante cadena de televisión republicana. Hay puntos, obviamente, de coincidencia, ¿verdad?, entre ambas películas en cuanto al tema del acoso sexual del macho humano a la hembra humana. Ahí está el eje de la cuestión. Pero son diferentes. En el caso de la película El Escándalo, que tuve la opción de visionarla en la noche de ayer para estar más cerca de la misma, bueno, hay todo un juego de actrices muy bellas, encabezadas por Charlize Theron, Margot Robbie, la siempre enigmática Nicole Kidman, las rubias, las blondes, ¿verdad?, que tanto gustan a los norteamericanos, que son las asediadas y que no se animan a hablar entre ellas sobre este señor republicano que apoyó a Reagan y a los Bush, y también a Trump. No se animan a hablar mucho porque, bueno, tiene miedo que la que hable sea la que le corten la cabeza y que luego las otras se salven de ser echadas de la cadena Fox News. Pero de todas maneras, es un film que es inevitable asociar, ella dijo, título original, con la película 2019, El Escándalo, que ya está en el streaming, que se puede ver como tantas, pero tantas cosas, entre ellas, ya que lo es de Scorsese, Taxi Driver. Bien, dicho esto, y el tiempo es tirano en radio, quiero recomendar La Rueda de la Fortuna y la Fantasía, una película estupenda, va solo en dos salas de exhibición aquí en Montevideo, en un solo horario en cada sala. Es una película dirigida por Ryusuke Hamaguchi, que es un excelente, diría yo, director nipón, difícil tal vez, ¿por qué no?, de comprender, difícil de comprender porque hay barreras culturales, idiomáticas, lingüísticas entre los nipones y nosotros, ¿verdad? Esta es una película literaria del director que este año nos interesó con la película Drive My Car, o sea, Conduciendo Mi Auto. Recientemente nos acaba de mandar el crítico Martin Immer las ternas finales de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay de mejores películas, y dentro de las cinco mejores del año justamente está Drive My Car, Conduciendo Mi Auto, de Ryusuke Hamaguchi. Ahora llega un film que a mi modesto entender es superior a Drive My Car, que se alarga demasiado, llega a las 3 horas, ya lo dije, que es este título que tuvo el Oso de Plata en el Gran Festival de Cine de Berlín. Son tres historias de amor que tienen que ver una con un triángulo amoroso, otra con un encuentro que es un desencuentro porque las personas que se encuentran piensan ser quienes son pero no son, y también una relación de una mujer con una especie de hombre mayor representante parental de la misma. Esta película, hecha en tres cuentos o tres capítulos, en realidad son tres cuentos que le podría gustar a muchos cuentistas y a muchos literatos del Uruguay, como por ejemplo mi amigo Gustavo Uribarne, que está escribiendo cada vez mejores cuentos. Está estupendamente narrada, con solvencia, y permite a través de los actores, con su potencia creativa, flanquear estas barreras lingüísticas y hacernos sentir a los latinos lo que también está sintiendo un japonés en esa ciudad maravillosa que es Tokio, impactante, deslumbrante, en donde la coincidencia, que bien podríamos decir nosotros, hablar más que de las casualidades, de las causalidades, dijera el gran psicoanalista Carl Gustav Jung, son el eje de esta historia y que al director Hamaguchi le encanta. Estamos entonces a partir de esta película, La Rueda de la Fortuna y la Fantasía, en el nacimiento de un gran director nipón, como ha tenido el cine japonés muy buenos, sin ir más lejos, Kurosawa, pero Nagisa Oshima, perdón, no se le queda atrás. Un film muy literario, puesto que porque está la literatura presente en las frases, en lo que ocurre, en los personajes que tienen interés en las bibliotecas, en las cátedras, y además se menciona por ahí que en la segunda historia, que es la más interesante, el escritor al cual una de sus lectoras y discípulas se enamora edípicamente, bueno, está por ahí la mención al previo Akutagawa. Tú sabrás, Hernán, que Akutagawa era el famoso escritor de cuentos, entre ellos Rashomon, que luego Kurosawa lleva a escena componiendo una de las mejores películas en la historia del cine para los eruditos a nivel internacional. Y como ya estamos casi al final de nuestro breve espacio, tenemos que decir dos o tres cosas de mucho interés para el público en general. La primera de ellas, no dejen de ver, por favor, el ciclo que Cinemateca Uruguaya junto a TV Ciudad organiza los viernes a partir de 22:30, en los días domingos fundamentalmente a partir de 22:30. Los viernes van grandes películas de cine europeo de autor, con títulos muy importantes, algunos, por cierto, recientes. Comienza hoy, si mal no recuerdo, el ciclo, y los domingos los clásicos del cine de todos los tiempos, como películas fantásticas, que tienen un valor hoy por hoy más que en su momento. Es el caso de La Quimera del Oro, donde está el tema del hambre en la mitad de la película, dirigida y actuada por el genial Charles Chaplin. Además, en el correo de diciembre se va a dar nada más y nada menos que la gran versión, la primera versión de Nosferatu el vampiro, que tuve la oportunidad hace algunos años de verlo en un cementerio en México, en la capital de México, junto con la Orquesta Sinfónica, recreando y tocando de fondo como se hacía en su momento, ¿verdad?, cuando el cine era mudo. Finalmente, dos hechos que tienen que ver con el teatro debo destacar. Uno de ellos, de especial importancia, es que el próximo 5 de diciembre se entregan los premios Florencio, con varios reconocimientos, además de los premios a figuras muy importantes del Teatro Nacional, como es el caso de la gran Estela Medina, la primera actriz en recibir el Florencio a la mejor actuación en 1962. Se va a transmitir en vivo por uno de los dos canales oficiales, en este caso particular el canal 5, ¿verdad?, TNU, en vivo va a ser, y luego se va con seguridad a ver de vuelta, ¿verdad?, para llenar espacios. Y también hay que decir que ya están las películas finalistas de los premios de la crítica de cine, que comentaremos la semana entrante. También vamos a dar nuestra visión sobre estos esta votación y sobre lo que nosotros votamos en particular y por qué lo hicimos. Y saludar a los hermanos argentinos, puesto que el 30 de noviembre próximo pasado, según nos dice nuestra querida colega y amiga Buki Bukovic, se celebró en la vecina orilla platense el Día del Teatro Nacional, conjuntamente con lo que es el Día del Teatro Independiente Argentino, puesto que en la en Buenos Aires, en la Argentina, le dan mucha importancia, además de la radio, que tienen los cronistas de radio como referentes fundamentales, también al teatro, y asocian mucho al buen teatro con el teatro independiente y no necesariamente con la guaranguería que se puede ver en la calle corriente, jugada más que nada al Muxi Hall, a los stand-up, a la risa fácil y todo eso, que no es la profundidad que el teatro merece. Así que un abrazo a los argentinos que visitamos hace poco y felicitaciones por tener un día del teatro independiente y del teatro en general. A menos que vosotros queráis agregar algo más, este pobre crítico se despide por el día de hoy. No para ir a ver un partido de fútbol dentro de un rato, por cierto, ¿no? ¿No vas a ver el partido? No. Es antifútbol, hijo. No, hay mil cosas más interesantes para hacer. Bueno. Uruguay, que Uruguay le gane a gana con ganas. Muy bien, gracias. No, por nada. Pues nada, amigos, fuerte abrazo. Un abrazo, que pasen Fernando, lo mejor posible y hasta el próximo viernes, segundo viernes de diciembre. Arriba. Arriba.